120.000 euros al año y por el mismo tipo delictivo. Con lo cual, o sea, el desequilibrio es evidente, todo eso lo obvia y pone en este título, pues un poco, no sé, o sea, se lo crean y no creo que nadie más se lo diga a crear. Entonces, pues ese es el proyecto que tenemos y que está todavía en tramitación parlamentaria y por eso insisto, lo que ha dicho Elena, pues, por favor venid a ayudarnos a montar una campaña grande, porque esto, chicos, es que hay que pararlo. Y bueno, ya empezamos a comentar, eso sí, aspectos más concretos de la reforma, algunos puntos, porque incluye modificaciones de todo tipo y para que no os muráis el aburrimiento, vamos a hablar solo así de cosas que nos pueden asustar más. Bueno, soy José y soy ministro de Sol. Por mi parte tengo que comentar ahora un hecho muy curioso que afecta de forma directa y por entero a todo el código penal del futuro. Es decir, sería el hecho de que ahora lo que está tipificado como falta, todos conoceréis que a lo mejor si hurtas algo en cierta cantidad solo es falta y si hurtas en más cantidad, 400 euros, sería delito. Pues ahora todo lo que hasta ahora viene siendo falta, una amenaza, un insulto, puede pasar dos cosas, ¿no? No vamos a entrar en puntualizar exactamente qué, pero exactamente qué falta pasa delito y qué falta pasa sanción administrativa, pero pasa eso. Lo que ahora es falta o se convierte en sanción administrativa o se convierte en delito leve. Puede parecer una buena idea, pero vale, pues sanción administrativa. Es decir, ya en el derecho penal suena menos agresivo. La sanción administrativa es una sanción que te pone la delegación de gobierno. Es decir, estamos ahora eliminando cosas perseguidas del Código Penal, no para que no sean penalizadas, sino para que sea la delegación del gobierno quien tenga el poder de controlar y de perseguir esos hechos. Darle herramientas a la delegación del gobierno, ya sabemos qué va a hacer con ella. ¿Qué pasa con una sanción administrativa? En el derecho penal, en el procedimiento penal, tenemos muchas presunciones, muchos juegos de plazos y muchos elementos que tienden a proteger la presunción de inocencia y a generar más garantías. El procedimiento sancionador, además de enfrentarte con la propia administración, cuando terminas ya con la administración, tienes que ir al juez de lo contencioso administrativo, tasas judiciales. Es decir, si ya la administración puede ponerte con su ampliado abanico más sanciones, con lo que antes era falta y ahora solo son sanciones administrativas, además la lucha por tu presunción de inocencia, por todos tus derechos, será ante un juez de lo contencioso administrativo, no de lo penal, al que hay que pagarle tasas judiciales, muy buena idea para todas, ¿no? Pero ¿qué pasa entonces si esto es muy malo, ¿no? Si una falta pasa a sanción administrativa es muy malo, ¿qué pasa con una falta que va a delito leve? Falta con delito leve lo que significa es vamos a darle antecedentes penales a esas personas que hasta ahora no los tenían, vamos a darle antecedentes penales, vamos también, ya que cambia de nombre, un delito leve no queda bonito que tenga la misma sanción que tiene una falta hasta ahora. Vamos a darle un poco más de sanción penal, vamos a darle más años de cárcel o lo que sea. ¿Qué ocurre entonces? Que el mismo hecho que hoy podríamos todos cometer será o perseguido de forma discrecional y sin ningún tipo o con muy reducida protección por la administración y enfréntate tú a ella, o por el mismo código penal con todos los antecedentes penales que eso corresponde y con una reforzada sanción penal. Muy buena idea, de forma general, muy buena idea para todos. Es decir, esto es más o menos lo que puede, digamos, esto afecta por entero a todo el código penal. En algunos delitos será para sanción administrativa y en otros para delito leve, pero va por entero. Es para que tengáis una idea de qué se hace ahora con los demás delitos y las demás penas. Y ya entrando en un tema que nos interesa mucho, que son todos los temas de desórdenes públicos, de orden público, desde la calle, que va a afectar más directamente, es muy curioso porque aunque esto se explicará más detenidamente todas las modificaciones que afectan al tema de orden público, han incluido, porque es otra de las características del Código Penal, que es incluir supuestos actuaciones específicas de la calle, ahora tal cual, tal cual, son entonces, por ejemplo, han incluido un artículo nuevo que lo que hace es considerar al delito lo que deben hacer las ocupaciones sociales bancarias. Entonces, una ocupación, tanto sea por un colectivo o por una persona individual amparada por un colectivo, que eso no sé si puede ser una camiseta de la FAO o que se considerara que estás amparado por ello, aunque esté en el horario abierto al público, si permaneces en la sucursal bancaria o en un ministerio o en donde sea, en contra de la voluntad del titular, pues ahora también es delito. Y además, o sea, las penas son prisión de 3 a 6 meses o multa. Y además esto se agrava en caso de que sea una unión numerosa, que es otro concepto indeterminado de tantos que nos encontramos en este código, que tampoco se especifica qué número es unión numerosa. Y entonces eso sería prisión de 6 meses a 1. O sea, que es una forma de empezar a acumular antecedentes penales Porque, claro, todo esto, aunque finalmente se ha cumplido la pena de prisión, porque un poco no tienes antecedentes y tal, pero claro, una vez y otra vez te pillan en varias y de tajar. Perdón. ¿Se puede interrumpir así cada vez? Sí, pero no lo hagas así. ¿Una ocupación de una sucursal bancaria, por ejemplo, qué sería? Pues una ocupación, pues tú vas por la mañana con una persona afectada por un desahucio y va un grupillo de gente de 10 personas viendo las piezas, vamos, lo que viene a ser para hacer el tema de la FA diaria. Pero es que incluso una persona individual amparada por un grupo, o sea que a lo mejor va el afectado con un par de personas y como están amparados por un grupo, que es un delito igual. Claro, es que aquí en todo lo que regula el orden público estaría atentado contra la autoridad, orden público, invasión, ocupación, etc. Esto, ha habido una cosa muy curiosa, que han eliminado el adjetivo pasiva a la resistencia, es decir, antes era, perdón, activa a la resistencia. Antes era delito, estaba tipificado, recogido en el Código Penal, la resistencia activa. Ahora, ¿qué han hecho? Son muy graciosos. En la exposición de motivos dicen, la resistencia pasiva no va a ser penada, pero igualmente te quitan la palabra activa. ¿Esto qué hace? Que el Ministerio Fiscal, que no se vale la exposición de motivos porque nos protege, va a decir, pues si han quitado activa, será porque ahora se persigue que la resistencia de forma general. ¿Esto qué va a generar? Va a generar que la Fiscalía, de forma continuada, vaya contra cualquier tipo de resistencia y el juez, con la ley en la mano, diga, vale, resistencia, genial, te ha resistido. De forma activa o pasiva, nos da igual. Nadie va a la exposición de motivos para entender si te van a proteger o no. Entonces, de una forma un poco subrepticia y muy graciosa, van a perseguir la resistencia pasiva. ¿Qué ocurre también? Lo que ha comentado Silvia, que era la manifestación numerosa. Esto nos hace un poco de gracia porque seguramente delegación de gobierno nunca lo vamos a cumplir porque numerosas tampoco somos, ¿no? Claro, somos seis, ¿no? Hay unas cuantas personas, pero cualquier reunión que ellos consideren numerosas, aunque no así los periodistas, para darnos la razón, cualquier reunión numerosa tendrá un agravante. ¿Seis personas? ¿Diez? Es decir, ¿en qué ámbito qué es numeroso? Es decir, se deja un código penal, que es una norma, algo importante en nuestro derecho, con una facilidad de interpretación, cada cual a su manera, que es abominable. Igualmente también se persigue quien realice actos de atentado al orden público, resistencia a la autoridad y demás, amparado en la agrupación numerosa. Es decir, yo no formo parte de ella, pero he hecho algo cuando esto estaba ocurriendo. Es decir, yo he roto una planta o yo le he pegado una bolsa a la policía no estando en la manifestación, pero me he visto envuelto y también se me va a penar por eso. Es decir, están agravando cosas que verdaderamente no forman parte del hecho colectivo de ir a manifestarte o de ir a ocupar, etc. Además también estaría, que esto ha sido bastante comentado, el hecho de que ahora todos estos delitos de orden público, atentado contra la autoridad, resistencia y demás, también, curiosamente, va a ser posible realizarlos contra la seguridad privada. Es decir, lo que pasó en Atocha, el policía, contra la seguridad privada, concretamente cuando, dice la reforma, cuando ésta actúe bajo las direcciones de la policía. Es decir, lo que ocurrió en Atocha, un grupo de policías señalaban a los seguratas y todos juntos en manada, grupo, como quieran llamarlo, iban hacia la gente y te sancionaban, pues ahora cualquier persona que se enfrentase a ellos o soportase su ofrenda, sería culpable de estos mismos delitos, dándole a la seguridad privada, que no tiene la preparación ni el estatuto propio de la seguridad pública, que supuestamente pasa unos test más concretos, un amparo que no debiera. Igualmente también, dentro del orden público, en la libertad de expresión. Esto nos puede, lo que hasta ahora he dicho, nos puede afectar un poco, pues, digamos, al estar en la calle. Ahora, estando en tu casa, abres el Twitter tan felizmente y lo que hasta ahora es difusión pública que incite la comisión de un delito de atentado contra el orden público, también va a ser delito. Es decir, que haya una persona que comete un delito, está genial. Pero si tú en tu casa has emitido al mundo exterior, es decir, fuera de tu persona, algo que algún tipo de distribución o difusión que incita a la comisión de un delito, aunque tú no conozcas a quién lo va a hacer, aunque tú no estés de acuerdo con eso, pero si la fiscalía sí lo entiende, esto va a tu casa y pegar en la puerta y estás cometiendo un delito. Un delito leve, ya no es falta. Recordemos, es un delito leve. O grave, queremos saber. Entonces, la pregunta es, si ya la resistencia pasiva es un delito y yo hago un tuit a favor de una manifestación y alguien hace resistencia pasiva, o yo soy Gandhi y en mi casa cojo en mi Facebook y publico en plan resistencia pasiva, en plan ahora Gandhi iría a la cárcel, porque España es así. Esto es muy divertido. Luego también se castiga el reforzar la decisión de que alguien desconocido cometa un delito. Es decir, si ahora yo, para inducirte a ti, tiene que haber un mínimo, algún cauce que haga que mi persona, a tu persona, la obligue o la incite a hacer algo, ahora, como la red lo lee todo el mundo, cualquier cosa llega a una masa ingente de personas que sin concretar en nada, ya estás tú generándole que cometa delito. Es decir, es algo que no tiene nombre. Precisamente porque en España la opinión no delinque. En España, sistema democrático que se llama, tú puedes opinar y mientras, en tanto en cuanto no te metas en la esfera de la otra persona de forma excesiva, esto no genera delito. Ahora tú, por difundir y distribuir públicamente algo que incita a la comisión de un delito, estás atentando contra el orden social. Es una cosa perfecta para un tuit que a lo mejor nadie ha leído, salvo la fiscalía. Vale. Sí, siguiendo con todo esto, ya no sería el orden público, vamos a explicar muy detenidamente cómo se ha cambiado, y gracias a quién se ha cambiado, los delitos, ahora son delitos, que regula la propiedad intelectual y a quién se va a perseguir. Es decir, tenemos en cuenta muy bien quiénes son las empresas, las entidades, las GAE que ha generado esta reforma, ¿no? Este tiene un nombre y un apellido. Ahora, en la actualidad, en el momento presente, una persona que atente contra eso que se llama propiedad intelectual, que está protegido por leyes civiles y mercantiles, pero parece que grava tan fuertemente la sociedad, que también tiene que estar en el Código Penal. Entonces, la propiedad intelectual ahora en la actualidad se persigue con multas o trabajos en beneficio de la comunidad. Con dos restricciones. Nunca se aplica cuando la cuantía sea menor de 400 euros. Tú estás haciendo lo que ahora sí que será un delito, de distribución de propiedad intelectual ajena por menos de 400 euros y en la actualidad nadie te hace nada. Ahora, con la nueva reforma, se eliminaría ese mínimo. Tú, un CD que cuesta un euro, lo estás distribuyendo y eso ya es un delito, no falta porque ya la falta no existe, sería un delito del Código Penal. Es decir, es una desproporción entre el daño que estás causando y la respuesta penal que existe, que es increíble. Además, aparece también, persiguiéndose lo mismo, aparece una nueva forma de definirlo, una nueva forma de definirlo que queda muy claro a quién quiere englobar. Hasta ahora se hablaba de distribución al por menor, aunque distribución al por menor se hace un poco raro, era como de forma generalizada y constante que dependas de la distribución al por menor en el sentido de estoy traficando con una cuantía considerable de propiedad intelectual ajena. Ahora esto se cambia por venta ambulante o meramente ocasional. Dos veces al año yo he vendido un CD, eso es meramente ocasional. Es decir, o un CD de un euro de forma ambulante, yo estoy vendiendo CD de un euro de forma ambulante, eso ahora mismo sería delito, no falta. Y ahora también, como he dicho, sin el mínimo de 400 euros. Es decir, cualquier persona, con la reforma, cualquier persona que de forma ambulante o meramente ocasional distribuya, ¿cómo es? De forma ambulante o meramente ocasional, distribuya propiedad intelectual ajena, sin importar por cuánto sea el daño que generas a la sociedad, se aplica una pena mínima que va a ser de 6 meses. Es decir, un euro de propiedad intelectual son 6 meses de la vida de una persona en la cárcel. 6 meses hasta 2 años. Y con la nueva reforma del Código Penal, a partir de un año, sin que se te escuche en ningún momento, te echan a tu país si eres extranjero. Es decir, tú, con un delito de 10 euros, 1 euro, puedes acabar en tu casa, en tu país, con la imposibilidad de volver a España entre 5 y 10 años con la nueva reforma del Código Penal. Es una desproporción entre el daño que estás generando y el hecho que se te aplica, que es increíble. Y claro, entonces se incumple el principio de proporcionalidad que debe estar en toda ley, del Código Civil, Tributario, lo que tú quieras, pero más en el Código Penal. No es lo mismo hacer un delito a un nivel y que la sanción esté a otro nivel, no tiene sentido. También se incumple el principio de intervención mínima, porque el derecho penal, que es la herramienta más poderosa, tiene que aplicarse en su cuota más baja, porque es la que más daño genera a la persona que se le aplica. Y también repercute muy negativamente en la generación de antecedentes penales, en la expulsión a la persona por un delito ínfimo a su país de origen, y en la generación de un prisionamiento a las personas que sean españolas que van a la cárcel 6 meses, o entre 6 meses y 2 años, por un delito que muchos incluso pueden considerar que no están lesivos. Es decir, es una desproporción inusitada, increíble.